12 y 26 minutos en la mañana de hoy jueves. Vamos a hablarles de actualidad. Vamos a centrarnos además en el ámbito deportivo, más bien en el ámbito del motor, porque vamos a hablarles de la prueba, competición que se organiza por parte de Escudería Sur, la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz, que se va a celebrar los días 16 y 17 de septiembre y que, bueno, pues también va a acoger nuestra localidad con la colaboración por parte del Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, ayer se presentaba el cartel de esta edición del Rally Sierra de Cádiz en la Diputación Provincial de Cádiz, con la presencia además también de distintos representantes políticos, representantes institucionales que colaboran con la competición deportiva. Y de hecho, la pasada semana pues se presentaba en la Delegación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía la prueba, ya que en esta edición cuenta además también con el respaldo de Turismo Andaluz. Nosotros queremos conocer los detalles de esta prueba deportiva en el plano organizativo. Y para ello vamos a hablar con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que ya nos acompaña a través del teléfono. Paco García Galera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz. Comenzó organizándose la prueba en Pro del Rey hace 20 años y bueno, pues desde entonces se ha ido llevando a cabo por toda la Sierra de Cádiz, algunas veces en unos puntos diferentes a otros, pero siempre ha estado presente en esa competición deportiva durante este tiempo. Pues sí, la verdad es que, hombre, nosotros el rally surgió en el 97 con la idea de que la sede se fuera rotando de un pueblo a otro, y así ha sido a lo largo de todos estos años: 6 poblaciones distintas: Arcos, Algodonales, El Bosque, Prado del Rey, Sahara y El Gastor han sido las que han acogido la sede del Sierra de Cádiz, y este año por primera vez será Grazalema, después de 20 años, el que acoja esta sede. Pero bueno, eso forma parte un poco de la propia filosofía del rally, que nació así, para que todas las poblaciones posibles pues se vieran beneficiadas con la prueba, y así seguimos haciéndolo. Para nosotros la verdad es que es un poco más complicado, pero bueno, estamos muy satisfechos de haber llegado a cumplir 20 años. Y durante todos esos 20 años, como decía, en algunas ocasiones se han contado con colaboración de diferentes instituciones, en otras ocasiones con otras colaboraciones, siempre, bueno, pues intentando implicar, ¿no?, al mayor número de administraciones posible. Y este año además se consigue la implicación, por primera vez tengo entendido, de Turismo Andaluz, ¿no?, como colaborador de la prueba. Sí, es cierto. Nosotros, la Junta de Andalucía colaboró con nosotros en los 2-3 primeros años de vida del rally, allá a finales de los 90, y después pues su apoyo desapareció y este año ha vuelto a aparecer. Nosotros estamos encantados con que se hayan sumado al carro del Sierra de Cádiz, y esperemos que esta no sea una colaboración transitoria, sino que podamos mantenerla en el tiempo. Nosotros, ya te digo, la semana pasada, como tú bien adelantabas, presentamos junto a la delegada esta colaboración, y ayer pues también estuvo allí en el acto de presentación del cartel, que fue en realidad el pistoletazo definitivo a la puesta en marcha del rally. ¿Está cerrado ya dentro del plan organizativo todo lo que va a ser la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz? Sí, nosotros tenemos ya todo cerrado. De hecho, este fin de semana subiremos toda la información a la web, de tramos, horarios, recorrido, planos, en fin. Este fin de semana, como digo, subiremos toda la información y ya los aficionados podrán hacerse un poco una composición del lugar, de cómo es el rally este año y cuánto ha cambiado, que la verdad es que ha cambiado bastante con respecto a años anteriores. Hemos mantenido algunos tramos que son de toda la vida, pero hemos hecho algunos cambios en el recorrido, también algunos cambios evidentemente relacionados con la implicación de otras nuevas poblaciones en el rally. Bueno, pues vamos a entrar en detalle, ¿no? Si le parece, vamos a conocer esos cambios, esas novedades que vamos a poder ver este año en el Sierra de Cádiz. Bueno, la primera ya te la he adelantado, que es la presencia de Grazalema como sede del rally. El rally nunca había estado en Grazalema como sede, y este año pues su alcalde el año pasado ya nos lo comunicaba, ya nos decía que tenía verdaderas ganas, interés en que el rally pues fuera Grazalema la sede, y nosotros pues hemos vuelto a lo que siempre fue la filosofía del rally, y este año pues empezaremos el rally y lo acabaremos en Grazalema. Después, ¿más cambios? Pues cambios, como también te adelantaba, de dos nuevas poblaciones que se unen al Sierra de Cádiz. Repetimos, El Bosque, bueno, Grazalema, por supuesto, que ya estaba como colaborador, y Ubrique, que también vuelve a estar este año como los años anteriores. Y se añaden la población del Gastor, que no estaba en el rally desde el año 2011, y la población de Olvera, que este año entra por primera vez en la historia del Sierra de Cádiz, y que Olvera es una población que no tiene automovilismo desde el año 2006, en el que nosotros organizábamos por aquel entonces el Rally Ruta del Aceite. Estas dos poblaciones, unidas a las otras tres, son las cinco poblaciones que conforman el Sierra de Cádiz 2016. Y después, la novedad, posiblemente las novedades más importantes puedan estar en el recorrido, como te adelantaba. Hay, este año disputaremos el viernes por la tarde, tarde-noche más bien, pues será las 8:30, 9:15, un tramo de velocidad en las inmediaciones de Grazalema, que es un poco el tramo espectáculo que el año pasado hicimos en las inmediaciones del Bosque. Y el sábado será el gran día del rally, el día del máximo recorrido, y ahí tendremos, por la mañana haremos dos pasadas a los tramos de la Ribera, y la auténtica novedad del rally es el tramo de El Gastor Olvera, un tramo de 14 kilómetros que también se recupera de aquel Ruta del Aceite 2006, y que este año pues hemos puesto en marcha, y esperemos que sea del agrado de los participantes. Eso, como digo, haremos dos veces. Haremos una parada, un control de paso en Olvera antes de ir al reagrupamiento y zona de asistencia de mediodía, que será en El Bosque, y por la tarde disputaremos a partir de las 3:45, así que empezamos, disputaremos los tramos de El Bosque, que es el tramo que une Benamahoma con Grazalema, y la bajada desde Benaocaz hasta Ubrique, que estos tramos, el Benaocaz-Ubrique, lo haremos en dos ocasiones, y el tramo de Benamahoma-Grazalema lo haremos en tres, para concluir en torno a las 6:30 de la tarde en Grazalema, y a continuación realizar el acto de entrega de premios. Bueno, pues se trata de una competición, sexta prueba del Campeonato Andaluz, ¿no? Está marcado en el calendario del Campeonato Andaluz como la sexta cita puntuable del año, y bueno, es además uno de los pocos de España que discurre en ese entorno, ¿no?, del Parque Natural, como nos ha descrito a través de los tramos que se van a desarrollar principalmente en la jornada del sábado, ¿no? Pues sí, así es. Nosotros, hombre, nuestro trabajo nos cuesta mantener el rally en el Parque Natural, pero yo creo que las poblaciones están todas implicadas y todas apuestan de forma clara por este rally, y yo creo que gracias a ello y al interés de los propios alcaldes en que el rally se mantenga, pues gracias a ello, como digo, podemos año tras año poner en marcha el Sierra de Cádiz. Bueno, este año, como digo, creo que hay muchas novedades y que seguro que serán del agrado de una gran parte de los aficionados que se darán cita a lo largo tanto del viernes como del sábado en los tramos de velocidad. ¿Cuántos pilotos van a participar? Bueno, ahora mismo es difícil. Yo te puedo hacer un poco balance de lo que ha habido en los últimos años. En los dos, tres últimos años hemos estado en torno a los 50-60 equipos. Eso es una cifra bastante importante, teniendo en cuenta que es un rally, que no es una montaña. Nosotros no llegamos a superar los 100 equipos, como en el caso de la subida a Ubrique, pero para hacer un rally, los rallies en Andalucía suelen tener una media de 40-45 equipos. Este año, pues yo creo que rondaremos, vamos, nuestras previsiones son que sobre 60 equipos es lo que esperamos. Se puede llevar uno grandes sorpresas, pero lo que sí está claro es que va a haber una importante presencia de equipos de la sierra, porque me consta que hay en Ubrique, por ejemplo, hay bastantes pilotos que quieren salir al rally, y en Algar, y pues yo digo que hay zonas donde de la sierra que están esperando que llegue el Sierra de Cádiz para correrlo, y habrá una fuerte presencia de equipos de la comarca. Así que se habla incluso de que esté en torno a 25, ¿no?, los equipos de la sierra. Sí, eso es una cifra que di ayer, porque el año pasado andábamos sobre 20, me parece, 18, 20 eran los equipos de la sierra. Pues bueno, teniendo en cuenta que este año parece que las inscripciones van a más, nada más que hay que recordar, volviendo otra vez al caso de Urique, los ciento y pico de coches que hubo, que como las inscripciones parece que van a más, pues nos atrevimos ayer a dar la cifra esa de en torno a 25 los participantes de la zona que pueden inscribirse en este rally. Recordar que el rally será, como tú has dicho, 16, 17 de septiembre, que hasta el 12 estarán las inscripciones abiertas, y que, bueno, es pronto todavía. Yo creo que los primeros días de septiembre será cuando las inscripciones empiecen a llegar. Por aquello de que siempre lo dejamos todo para última hora, ¿no? Como... Sí, sí, eso es normal. Nosotros bueno. Somos así, los andaluces somos así, nos gusta hacer todo a última hora. Pero bueno, no lo hacemos mal, ¿eh? Sí que se espera, no obstante, como tú decías, una amplia participación, sobre todo con amplia presencia, además, también de los equipos de la sierra. Y bueno, pues hasta el 12 queda abierta esa inscripción. 16 y 17 de septiembre, nosotros aquí en Ubrique, en plena feria. De feria, sí, señor. Nunca ha coincidido, porque los años anteriores coincidíamos con la feria de Villamartín, pero nunca con la de Ubrique, y este año sí coincidimos. Pero bueno, ya me he dado cuenta que el año que viene no coincidimos, ¿eh? O sea, que este año habrá coincidencia, pero bueno, por la tarde, a primera hora de la tarde siempre se puede acercar uno a ver el tramo, porque el tramo de Benaocaz, así, de memoria, el tramo de Ubrique, yo creo que debe ser sobre las 3:30, las 4 de la tarde la primera pasada, y en torno a las 5:30 así la segunda, o sea que yo creo que podemos perfectamente acercarnos y después seguir con la feria. Sí, la hora no está mal, ¿no?, para disfrutar del automovilismo y después marcharse, ¿no?, a disfrutar de la feria, como decía. Sí. Eso será el sábado 17, con ese tramo que es el que no atañe un poco más a nosotros, ¿no?, aquí, Benaocaz, sí. Ubrique. Y esto, bueno, pues repercute principalmente en aquellas personas que quieran, bueno, pues subir a Benaocaz, ¿no?, en concreto por el corte de la carretera. Sí, efectivamente. Nosotros, normalmente una semana antes, solemos poner unos carteles al principio en la gasolinera por un lado y en Benaocaz por otro, para indicar la hora de corte de la carretera y el tiempo que va a estar cortado. Yo, así de memoria, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero yo creo que entre las 2:30 y las 7:30 de la tarde aproximadamente es el tiempo en el que va a estar cortada la carretera de Ubrique a Benaocaz, que siempre, en un caso de emergencia, siempre paramos, lógicamente. Pero te quiero decir que esa es la hora, así de memoria, que yo recuerde, en el que va a estar cortado el tramo entre Benaocaz y la gasolinera de Ubrique. Solo entre la gasolinera, ojo, que a Ubrique, por la A373 siempre se puede llegar. Desde el bosque siempre podemos acceder. Exactamente, que la situación, principalmente si alguien quiere acceder hasta Benaocaz, pues efectivamente, esa zona el tramo que une el bosque con Ubrique, ese no le afecta para nada, ese está siempre abierto y nosotros no lo cortamos. Nosotros cortamos desde la gasolinera hasta Benaocaz. Y en ese horario de 2:30 a 7:30, ¿no? Ténganlo en cuenta aquellas personas por si quieren, bueno, pues utilizar, ¿no?, esa vía de comunicación. Sí, de todas maneras, como queda mucho tiempo, estoy seguro que más cerca del rally volveremos a hablar y volveremos a recordar el horario, porque ahora mismo la gente lo que le corte el 17 de septiembre igual tampoco lo tiene claro. Por eso, más adelante, incluso la semana antes o así, volveremos a recordarlo y aprovecharemos, como siempre, los micrófonos de Radio Ubrique, que tan buen seguimiento hacen de nuestra prueba, para recordar el tiempo, precisamente las horas en las que va a estar cortado el tramo. Ubrique retomó el año pasado su colaboración con el Rally Sierra de Cádiz. Este año se mantiene y, bueno, pues, ¿qué se podría necesitar para que Ubrique fuera sede del Rally Sierra de Cádiz, como este año, por ejemplo, lo es Grazalema? Bueno, es solamente voluntad política, ¿eh? No hay mucho más. Nosotros le damos un pliego de condiciones que son, hombre, evidentemente la población que cede pues siempre tiene que hacer una aportación económica un poquito mayor, y después pues necesitamos una serie de infraestructuras, necesitamos un sitio para la dirección de carrera, necesitamos, o sea, una serie de un edificio donde albergar la sala de prensa, en fin, necesitamos una serie de requisitos que, bueno, que perfectamente Ubrique los cumple, o sea, que es cuestión, como digo, de voluntad. Ya sé que hay movimientos en la corporación municipal para que en algún día, no sabemos todavía cuándo, pero algún día Ubrique albergue la sede de Sierra de Cádiz. Nosotros, lógicamente, estamos abiertos, igual que hemos ido a otras 7 poblaciones, a seguir rotando el rally, y por nosotros no hay ningún inconveniente, al contrario, encantado de que el rally siga expandiéndose por más poblaciones. Aparte del respaldo, ¿no?, por parte del ayuntamiento, sí que te preguntaba por el tema de la infraestructura, ¿no?, si está capacitado en este caso la localidad para ser sede, ¿no?, del Sierra de Cádiz. Yo imagino que sí, que no hay problema en este sentido. Sí, yo creo que sí. Lo que no podemos exceder es si coincidimos con la feria. Claro. Eso seguro que no, porque la feria abarca todo lo abarcable. Entonces, está claro que si algún día se plantea Ubrique ser sede del Sierra de Cádiz, pues deberíamos de no coincidir con otro evento, porque los espacios en las poblaciones de la sierra son muy escasos. Es muy difícil encontrar grandes explanadas, avenidas, entonces es lógico que lo que normalmente queramos es que no coincidir con ningún otro evento en la población, porque si no, cualquiera de los dos, pues nos veríamos mermados y no podríamos hacerlo como queremos, ¿no? Bueno, pues ayer se presentaba, como decíamos, el cartel en la Diputación Provincial de Cádiz. Este fin de semana, ya a través de Escudería Sur, se va a volcar en la red toda la información, ¿no?, relativa a lo que va a ser la competición deportiva en sí. Y sí que, bueno, pues ya queda cerrado un poco todo lo que es el plan organizativo, ¿no?, del que nosotros hemos estado hablando. ¿Qué más nos queda por contar en torno a lo que va a ser esta prueba deportiva que alcanza sus 20 años? Bueno, nos queda por contar desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, el Campeonato Andalucía de Rallys llega al Sierra de Cádiz más animado que nunca, porque todavía está por decidir quién va a ser el campeón. Ya hay 3 o 4 equipos para los que el Sierra de Cádiz, que recordemos, es junto al Sierra Morena el único rally de máximo coeficiente, con lo cual es muy importante para los que se están jugando el campeonato no fallar en este rally. Y, como digo, el campeonato está abierto y eso es un aliciente más para que acudan los principales tenores con opciones al campeonato. Desde el punto de vista deportivo también, lógicamente, y más adelante, pues habrá que hablar de las inscripciones, de quiénes son los equipos punteros que optan a ganar el rally, y pero bueno, de eso todo podremos hablar más adelante, y sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros en la semana del rally, posiblemente el martes o el miércoles previo al rally, realizaremos la presentación oficial. Esta vez ha sido la presentación del cartel solamente, y allí ya daremos el resto de datos de inscripciones y cerraremos ya absolutamente todo en cuanto a horarios. Pero ya te digo, en principio yo creo que con la información que este fin de semana vamos a buscar en la web, ya tanto participantes como aficionados pueden hacerse idea de cómo va a ser el rally de 2016. Claro. Un último dato por aportar, modo de curiosidad. ¿Cuántos kilómetros comprende todos los tramos del rally? Pues el rally tiene un total de unos 350 kilómetros en total, de los cuales 97 son de velocidad. 97 kilómetros corresponden a tramos cronometrados, son los tramos que se cierran al público y al tráfico, sí. Y de esos, en total son 350 en total de kilómetros. Nosotros, por nuestro coeficiente, tendríamos hasta 500 para hacer, pero afortunadamente la sierra está bastante recogidita y, a pesar de que este año hemos hecho el tramo del Gastón Olvera, nos hace dar una vuelta más grande para volver a los tramos, pero hemos mantenido bastante parecido al año pasado el total de kilómetros. Es un rally, yo creo que, teniendo en cuenta que el rally el sábado arranca a las 8:30 de la mañana y va a acabar a las 6:30 de la tarde, es una hora muy buena para acabar un rally. Nosotros, la verdad es que estamos contentos de cómo ha quedado. Ya lo único que necesitamos es que haya público y que el público se comporte como habitualmente se comporta en las pruebas de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Oye, una última cuestión. ¿Algo especial para celebrar la 20ª edición del rally? Bueno, nosotros esperamos siempre a los 25 años, que es cuando se hacen las bodas de plata, ¿no? Entonces, no, la verdad es que por la edición número 20 no nos hemos... Bueno, yo creo que bastante tiene con haber cambiado todo lo que hemos cambiado, pero no, no vamos a tener una tarta ni nada de eso. Para eso esperaremos a la 25, que esperemos y ojalá lleguemos todos. Será buena señal, será señal de que el Sierra de Cádiz sigue teniendo vida y que entonces pues ya veremos a ver qué nos inventamos para que sea distinta esa edición número 25. Claro, algo especial, ¿no?, para conmemorar eso. Claro, esos años algo especial que lo haga distinto, como pasó este año con la subida al GAR, ¿no?, que cambiamos algunas cosas ya que cumplimos 25 años y ya nos inventaremos algo para cuando lleguemos a 25 años del Sierra de Cádiz. Claro que sí. Bueno, pues el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, nos ha atendido hoy en la mañana para ofrecernos los detalles dentro de ese marco organizativo de lo que va a ser la 20ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que, como ya saben, se va a celebrar los días 16 y 17 de septiembre, y en la que, bueno, pues colabora también nuestra localidad. En sucesiva semana, bueno, cuando se vaya aproximando más bien la fecha del rally, pues si le parece, ya sí que volveremos a hablar, pero en este caso ya dentro del marco deportivo, con nuestro compañero Jesús Domínguez, para hacer seguimiento también de todo lo relacionado con esta prueba deportiva dentro del plano automovilístico. Y poco más, agradecerle el que nos haya atendido en la mañana de hoy y seguiremos estando pendiente de todo lo que concierne a esta competición. Muchas gracias. Encantado, como siempre, de atenderos y ya seguiremos hablando del Sierra de Cádiz. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.